que te digan lo que dije cuando aturdido contaba los besos que tú me diste. Que te digan lo que dije, pero te digan también cómo apretada en mis manos la nada que me dejaste cuando te gritaba: ven, ven. Los ojos tristes se tienen por algo, y lo malo de mi suerte fue que duraste poco, tan poquito para verte. Mi suerte llegó y se fue contigo, sin saber en qué final del puente está el principio de tu olvido y mi castigo. Yo asistí al entierro de mi propio amor por ti. Yo vi cómo se moría y después lo vi, y así mi vida. Y en la almohada de mi cama la noche me repetía los sabios de su agonía: no me quieras, yo te quiero. Con eso me basta y sobra para seguir un sendero sin importarme la gloria. No me busques, yo te sueño. Es una nueva armonía del martirio y el consuelo. Los amores como el mío, este mío solamente, están presos por cadenas que por la noche se sueldan. Por amores como estos, que a padecer se condenan, están llenas las ausencias de Cristos y Magdalenas. ¿Quién te dijo que la rosa, el azul, la mar y el cielo son hoy solamente cosas perdidas en el recuerdo de tiempos que ya se fueron? Y la lágrima, y el beso, y el quedarse sin palabra ante unos ojos de infierno, y el grito, y el pensamiento, son también cosas del tiempo en definitiva muerte. ¿Qué te queda? ¡Grita! ¡Llora! ¡Dilo! Una dicha que al nacer está condenada al tiempo. A mí me quedan tus ojos, mientras la vida me dé el milagro tan pequeño de mantenerlos con vida en la vida del recuerdo. No me quieras, yo te quiero. Con eso me basta y sobra.